Bueno, muy bien. Y para tratar de calmar un poco la ansiedad y desentrañar el misterio que nos aqueje, que estamos todos tratando de disimular, pero no podemos hacerlo, vamos a hablar con alguien que sabe más que nosotros. ¿Estamos hablando de quién? De la chica de las elecciones, como es su nombre en las redes. ¿Quién otra sino Eliana Luna Gabay, integrante de Politólogas en Red Mendoza? Obviamente, bueno, hablaremos de las elecciones, con qué boleta lo haremos, qué tiene que suceder para que haya o no segunda vuelta, qué pasa con los votos en blanco, en fin. ¿Cómo te va, Eliana? Buenos días. Hola. Hola, ahora sí, ahí te escuchamos. Hola, hola. Sí, se nos cortó un poquito. Ahí se cortó al principio, ahora te estoy Sí. escuchando bien, te estoy tomando bien. Perfecto. Bueno, contanos un poquito cómo viene la cosa. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancar? Porque la verdad es que son un montón de Vamos con lo cuestiones las que nos técnico. tienen ¿Cómo es el tema de la boleta? desvelados, digamos. ¿Cómo es el tema de la Bueno, boleta? para ¿Qué? recordarle a la Dale. gente, sí. Vamos a esta elección presidencial, es decir, una elección nacional donde además de presidente y vice, recordemos que también vamos a votar diputados nacionales en la provincia de Mendoza y en dos categorías de parlamentarios del Mercosur. Entonces, primero que nada, no solo votamos presidente, sino que también votamos la conformación que va a tener la Cámara de Diputados. En este caso, la provincia de Mendoza no le toca este año elegir senadores. Pero hay otras, hay ocho provincias que además van a elegir también senadores nacionales. La boleta entonces con la que nos vamos a encontrar en el cuarto oscuro son las boletas. Esta vez no es la boleta única, recordemos que esa solo se aplica para elecciones provinciales, es decir, de cargos provinciales y municipales en Mendoza, pero las elecciones nacionales se rigen por normativa nacional que continúa aplicando el sistema de boleta partidaria de papel. Con lo cual, en el cuarto oscuro, entonces, nos vamos a encontrar con las boletas de las cinco agrupaciones que llevan candidatos a presidente en la provincia de Mendoza y que son las que, por supuesto, quedaron como candidaturas firmes posterior a las PASO. Vamos a ir entonces de nuevo a un sistema en el cual tenemos cuarto oscuro, en el cual se entra de a uno, se va a utilizar nuevamente sobre para votar, así es que nos vamos a encontrar con las boletas que tenemos que introducir a un sobre y esta es, digamos, bueno, es la característica Bien. principal, pero es como venimos votando en los últimos 40 años, así que no es Exacto. muy diferente. Después, ¿qué es lo que nos interesa saber, no? Porque esta es una elección general en la cual casi está asumido que se va a mantener un escenario muy posiblemente de tres tercios, al igual que sucedió en las PASO, pero con la diferencia de que esta vez esos tercios igualmente, de esos tres, dos van a quedar solamente con posibilidades de ir a una segunda vuelta electoral. ¿Qué tiene que pasar para que la elección no se defina este domingo, podríamos decir, y haya que ir a una Una segunda segunda vuelta? vuelta. Bueno, tiene que suceder que ninguno de los candidatos alcance el 40% de los votos afirmativos válidamente emitidos. Ya vamos a explicar a qué se refiere esto. Y tenga una diferencia de 10 o más por ciento con quien salió segundo. Es decir, si no se logra eso, se va a una segunda vuelta. O bien, si ninguno de los candidatos logra tampoco un 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, no importa qué diferencia tenga con el segundo en ese caso. Si se alcanza el 45, ese candidato gana en primera vuelta. O bien, como decimos, si gana con el 40 y un 10% de diferencia respecto del segundo, gana en primera vuelta. Si no se da cualquiera de esas dos condiciones, es que nos vamos a un escenario de balotaje en la cual finalmente solo se votaría presidente y vice, no volvemos a votar todo, sino solo presidente y vice, el 19 de noviembre. Bien. Esa sería la, digamos, la introducción al tema. Ahora, como bien vos preguntabas, bueno, ¿qué relevancia tiene en este contexto el tema de los votos blancos y nulos, que normalmente tendemos a pensar que o van hacia el ganador o que no pasa nada en algunos Claro. casos. Entonces, es importante mencionar que en esta elección, en la elección para la categoría ejecutiva, que es la de presidente y vice, tienen una relevancia muy importante porque, como dijimos anteriormente, al establecer la ley que los porcentajes para decidir, ¿no?, si se gana en primera vuelta o bien hay que ir a una segunda vuelta, se calculan sobre esto que llamamos votos afirmativos válidamente emitidos, quiere decir que en ese conteo, es decir, para yo calcular ese 40%, saco de eso todo lo que sea votos no válidos, es decir, votos nulos, y todo lo que tampoco sea votos afirmativos, es decir, votos en blanco. Con lo cual, la masa, podríamos decir, de los votos que constituyen para el total sobre el cual se calcula ese 40% o 45%, son solo los votos que fueron emitidos a favor de un partido o de otro. No entran ni los nulos ni los blancos. Si esto lo llevamos a una cuenta muy simple para que se entienda, Sí. implicaría lo siguiente. Supongamos que somos 100, que fuimos a votar 100 personas, ¿no? Que es todos los que tenemos que ir a votar. Las elecciones los definen 100 votos. Si de esos 100 votos yo tengo que llegar, todos votáramos por distintos partidos, ¿no? Nadie votara nulo o blanco. Para yo llegar a un 40% y ganar en primera vuelta, necesitaría 40 votos, ¿no? Sí, O exacto. 45 votos, si llegara al 45%. Mientras que, si es, en vez de esos 100 haber votado a distintos partidos, solo 70 votaron a distintos partidos, pero 10 votaron nulo, 20 votaron blanco, yo me quedo con 70 votos para calcular, ¿no? Sobre la Bien, cual voy a claro. calcular este 40%. Eso implica que en lugar de 40 votos, quien llegue al 40% solo necesita 28 votos. Es decir, Exacto. se reduce Ay, qué significativamente miedo, el Eliana. ¿Por qué me esfuerzo diste esa que información? tiene que... Porque es importante saber que el voto en blanco Sí, y el es voto verdad. nulo terminan, si bien no van a nadie, terminan favoreciendo a que Al más el votado. candidato más votado alcance más fácilmente la mayoría. ¿Se Tal cual, entiende? tal cual. Con lo cual, bueno, hay que hacer valer nuestro voto, nuestra opción electoral, mucho más allá de simplemente dejarla en blanco o anular, porque esta Exacto. vez eso va a facilitar el acceso, tal vez, de quien no deseamos, Exacto. que llegue tan fácilmente, independientemente de las preferencias Tal cual. partidarias de cada uno de nosotros. Lo que sucede matemáticamente es que se le facilita al que va primero, le sale más barato, podríamos decir, en Sí, votás cantidad en de votos blanco. llegar. Tal cual, tal cual. ¿Y qué pasa con Exactamente. esta cantidad tan importante? Tengo entendido que es histórica la cantidad de gente que no votó. Puede ser un 30% del padrón que estaba habilitado para votar no concurrió o no votó. Y fue. Ahí sí, aproximadamente, sí, en registros históricos podríamos decir es como que hubiera decrecido más o menos un 10% la participación respecto del promedio histórico que rondó normalmente el 80% en una elección general como son las elecciones presidenciales. En las PASO hubo un descenso significativo respecto también de lo histórico. En las generales, obviamente, se espera que haya un aumento de la cantidad de votantes, Así. pero no está claro todavía si ese aumento va a llegar otra vez a alcanzar el promedio del 80% de participación. ¿Qué Bien. pasa con eso? Bueno, lo mismo, ¿no? Mientras menos participemos y mientras menos de quienes participamos votemos por un partido o por otro, bueno, más fácil sigue siendo en términos de cantidad de personas las que se necesita para que un candidato Se ha elegido. que está, podríamos decir, en primer... Claro, el más votado necesita todavía menos votos, es así. Este 30, bueno, hay una buena parte de las campañas que se han hecho pensando en captar el voto de esta gente que está, o que no concurrió, o que no le interesó, o que está descreída del sistema, o en fin, un poco me parece por ahí, Sí, ¿no? o que Porque también consideraron hay. que las PASO tal vez no eran la instancia más importante porque solo se definían precandidaturas y quizás a algunos esa participación no les interesaba, pero entienden que bueno, que esta vez sí se definen Por cosas. las dudas, aclará vos, que lo sabes, que no haber votado en las PASO no implica que estés, digamos, impedido de votar en las generales. Es así, ¿no es cierto? Exactamente, en ningún caso no haber participado de una elección, ya sea esta PASO o cualquier elección anterior, implica que se restringe nuestro derecho a votar en futuras elecciones. O sea, nunca va a ser un impedimento, ni siquiera porque tenés una multa. Esa multa es simbólica porque económicamente representa Sí, no es es nada, un sí. valor muy bajo. Pero además no impide el ejercicio del derecho de voto en ninguna circunstancia. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿están con mucho trabajo las politólogas en red o los politólogos en general? No sé por qué da la sensación que esta elección se juega mucho más que una candidatura, ¿no? En todas un poco está ese espíritu de que no nos estamos jugando solamente el candidato, sino que hay mucho más detrás. Pero en esta en particular, por lo menos en las charlas, en lo que uno habla, da la sensación de que lo que se está poniendo en juego es ciertas cosas que parecían ya ganadas por el sistema democrático. ¿Se ve eso? ¿Se estará encuestando eso? ¿Será así? ¿No será así? ¿Cómo lo ven ustedes? Así lo percibe un gran porcentaje de la población, el hecho de que lleguemos a esta instancia en absoluta incertidumbre, porque es lo que de hecho Sí. se afirma en todos los análisis, es que no hay nada posible de pronosticar con un nivel de certeza. No es que no haya pronóstico, porque ustedes verán que, bueno, encuestas Sí. ha habido muchas, si bien ahora estamos en veda ya desde hace una semana, que 10 días antes no se puede difundir resultados de encuestas y hasta pasadas las 21 horas del domingo tampoco, en lo que todos los consultores en la materia coinciden es que más allá de lo que dicen las encuestas, ninguno se anima a arriesgar un resultado. Claro, y El las encuestas resultado, como están se dice en la bastante jerga, es claro. un resultado abierto. Realmente hasta el domingo a la noche no vamos a saber qué es lo que va a pasar. Y esto sí es un escenario inédito, porque Sí. más allá de todo, en otras elecciones, por ejemplo, las encuestas sí han sido medianamente buenos predictores de lo que podía pasar, con más o menos fallas en la metodología de algún que otro consultor, alguno al menos acertaba, ¿no? O había una tendencia que era medianamente visible. Hoy lo que se sabe es esto, sigue un escenario de tercios. No se sabe cuánta gente va a ir a votar, no se sabe qué van a hacer los indecisos, tampoco se sabe a dónde van a ir a parar los votos de quienes votaron una opción en la PASO y esa opción no alcanzó el umbral para llegar a la elección general. O sea, la realidad es que esta sí es una elección atípica por el nivel de incertidumbre y probablemente ese nivel de incertidumbre tiene que ver con el hecho de que para muchos estamos pensando que ciertamente es mucho más que un cargo lo que se está poniendo en juego. Es definitivamente Exacto. un modelo ya ni de país, digamos, Sí. de instituciones, Sí, de sí, sí. qué tipo de instituciones vamos a tener en este país y si esas instituciones van a seguir siendo democráticas o no. Bueno, Liana, sí, la verdad que sí, hemos vuelto a la época antes de, no digo de las cavernas, pero antes de las encuestas, más o menos, no sabemos bien qué va a suceder. Pero bueno, que sea lo mejor para la democracia en definitiva. que es un sistema que costó bastante consensuar para poder llegar a esta democracia que tenemos, con sus errores, con sus problemas, con sus dificultades, pero bueno, sistema representativo al fin. Así que te agradecemos el contacto y bueno, que sea lo mejor. ¿Cómo seguimos a las politólogas en red? ¿Por dónde, a dónde nos podemos meter para seguir la información que ustedes estén difundiendo, dando o pasando por ahí? Politólogas en Red tiene una cuenta en Instagram, no me voy a acordar en este momento el arroba exacto, pero nos pueden buscar en Instagram como Politólogas en Red, a mí en particular también en Instagram como Eliana Luna Gabay. Perfecto. Y por supuesto, bueno, que quedamos todos abiertos a la consulta en cualquier momento para evacuar dudas, porque bueno, parece que no, pero todavía siguen siendo frecuentes. No olviden Seguro. revisar el padrón y para como último recordatorio para la gente, ante cualquier duda sobre qué hacer, no pudo ir a votar, si sí pudo ir a votar, si tiene que excusar, no sabes qué hacer porque lo designaron autoridad de mesa, etcétera, etcétera. La página oficial de consulta para todo esto es www.electoral.gob.com y este es .gob.ar, perdón, no .com, es el sitio de la Cámara Nacional Electoral que tiene toda la información sobre estas elecciones nacionales. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, completo el informe. Y bueno, la semana que viene estaremos, ya veremos cómo. Un abrazo grande. Abrazo a ustedes y muchas gracias. Gracias.